Aunque yo no estoy en condiciones para ir a la plaza, pude ver que el 24 de marzo estaba colmada de jóvenes que no habían nacido cuando fue el golpe de Estado de 1976. ¿Por qué tantos jóvenes? ¿Quién los ha movilizado? ¿Es un capricho? No. ¿Es una ostentación? No, tampoco. Es un sentimiento profundo de repudio a un trozo negro de nuestra historia. Yo le asigno la solidaridad, uno de los aspectos fundamentales del concepto de revolución. Y quizás sea porque me inicié en la actividad solidaria y fue un inicio que llega hasta hoy. La que estabas escuchando es la voz de Fanny Edelman. Y lo que yo te leía al principio es una cita de ella misma en una entrevista para el diario Página 12 que le realizó una amiga de la Radio de las Madres, Verónica Engler. Y Fanny Edelman, con 99 años de vida y más de 75 de militancia y con una historia que la ha llevado a participar de sucesos históricos, de luchas populares como la Guerra Civil Española, y tener una relación cercana con Ernesto Che Guevara, con Fidel Castro, y conocer y darse la lucha codo a codo junto a otra histórica como Dolores Ibárruri, la pasionaria, y que hoy es la presidenta del Partido Comunista de Argentina y que tiene muchísimas historias para contar, algunas de las cuales vamos a estar repasando aquí en La Voz de las Madres en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Ahora sí, hacemos la apertura de este nuevo capítulo, el segundo en el ciclo de solidaridad internacional que iremos desarrollando hasta fin de año, el que tiene como protagonista a Fanny Edelman en una entrevista que Atrapados en Libertad le hizo en la sede del Partido Comunista, partido del cual ella es la presidenta ahí en la avenida Entre Ríos. Y como te decía, esta es la segunda entrega de un ciclo del cual vas a poder encontrar el primer capítulo que tenía que ver con la solidaridad, con la lucha del pueblo del Salvador en la página del programa que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Puedes escuchar repeticiones de este programa en el aire de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. y te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. También para el servicio de mensajería instantánea podemos utilizar esa dirección. Este programa lo hacemos junto a José Castillo y a Mariano Aguilar en las locuciones. Julián Profeta se encarga de la operación de sonido y la puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez. Y también hay que agradecer y recordar la participación de César Zubelet, el compañero y amigo de este programa, que trabaja en el servicio informativo de AM530 y que oficia de productor general de este ciclo de solidaridad internacional, en este caso consiguiendo los contactos y aportando datos para la producción periodística. Y vamos a dar cuenta, como te decía entonces, del segundo capítulo de Solidaridad Internacional en esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Para empezar a conocer la historia de Fanny Edelman, es difícil elegir alguna de sus historias en particular, que ya llevan cerca de un siglo de historia. Hay algunas entrevistas que se han hecho intentando dar cuenta de todas ellas, por ejemplo una que le hizo una amiga, compañera de esta radio, Verónica Engler, para el diario Página 12, que comienza hablando de el Socorro Rojo, en el cual se sumó a la lucha contra el franquismo en España y participó de la campaña de invierno impulsada por Antonio Machado para reunir abrigos, alimentos, medicamentos para los combatientes de la Guerra Civil Española, proceso del cual participó activamente, como de otros tantos, y de algunos otros en los que se expresó solidariamente desde el ámbito político, social, tanto en nuestro país como alrededor de todo el mundo. La solidaridad es la palabra que distingue la carrera, la militancia y la vida de Fanny Edelman, y es por ahí por donde arrancamos la entrevista con ella en Atrapados en Libertad. Yo le asigno la solidaridad uno de los aspectos fundamentales del concepto de revolución. Me inicié en la solidaridad con los presos políticos y sociales aquí. Seguimos la solidaridad con los casi 200.000 presos políticos de la tiranía de Franco, mujeres y varones. Siguió luego en la solidaridad con los grandes procesos revolucionarios del siglo XX. Vietnam, que tuve la fortuna de llegar a Vietnam justamente cuando se habían firmado los acuerdos de París, por los cuales Vietnam del Norte, Hanoi y otras regiones del país habían dejado de ser bombardeadas por los famosos B-52 de los yanquis, que causaron estragos inimaginables en ese pueblo, de un heroísmo muy difícil de calificar. La solidaridad, bueno, con España republicana, la solidaridad con la Unión Soviética y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, la solidaridad con la frustrada revolución de los claveles rojos de Portugal, pero que significaron la liberación de sus colonias africanas, la solidaridad con Cuba, que es parte de mi corazón desde el inicio hasta hoy. La solidaridad con Nicaragua, con El Salvador. Es decir, que distintas etapas de mi vida han estado puestos sus ojos en esa solidaridad militante, esa solidaridad internacionalista. Claro que una solidaridad absolutamente política. Es por eso que para mí la solidaridad es parte intrínseca de la concepción transformadora de la sociedad. Usted dice una solidaridad política, pero en el caso de la Guerra Civil Española fue un paso más allá que eso, estuvo de cuerpo presente. Así es. Solidariamente. Así es. ¿En qué momento sintió más importante usted el accionar o el desarrollo de las actividades del Socorro Rojo que usted integraba? Bueno, yo me inicié en el Socorro Rojo, de manera que mi adhesión, mi crecimiento desde el punto de vista político, porque desde el Socorro Rojo me afilié al Partido Comunista, de manera que es un punto de partida de gran significación para mí. Conocí a los primeros comunistas, verifiqué personas de una ética y de una moral inalterable que respondían a aspiraciones que yo sentía, sin que estas aspiraciones tuvieran un fondo político todavía. Lo fui amasando, lo fui creando allí. De manera que el participar en España en el Socorro Rojo fue para mí un salto cualitativo de enorme importancia, teniendo en cuenta el carácter de aquella guerra, las diferencias que existían desde el punto de vista armamentista, la política de neutralidad de las grandes potencias europeas como Francia e Inglaterra, que impedían el ingreso de material de guerra a la República Española. Todos esos elementos fueron de una importancia enorme para mí, y además una vinculación personal con quienes fueran los dirigentes del Socorro Rojo en aquel momento. Uno de ellos, por ejemplo, el famoso comandante Carlos, el del 5º Regimiento, estaba rodeada de gentes de un valor político, ideológico muy alto, que ayudaron a mi propia formación. Yo hacía 2 años, 3 años que me había afiliado al Partido Comunista, y allí creció naturalmente crecieron mis convicciones políticas, mi adhesión al marxismo, al leninismo, a la concepción transformadora de esa teoría, de manera que el Socorro Rojo para mí es, desde el punto de vista sentimental y político, de una importancia enorme. Fanny Edelman fue una gran compañera y amiga de Dolores Ibárruri, la pasionaria, fundadora del Partido Comunista de España y emblema de la lucha del bando republicano contra el fascismo franquista en España. Y para encontrar alguna referencia sobre la pasionaria, podés acercarte a www.atrapadosenradio.blogspot.com, y si no, podés escuchar lo que dice ahora en Atrapados en Libertad Fanny Edelman. La conocí en el 2º Congreso de la Unión de Mujeres Españolas, Antifascistas Españolas. La conocí en Valencia, y le aseguro que era una personalidad atrapante, una gran propagandista, yo diría. Voz hermosa, gesto, la posibilidad de convicción que tenían sus palabras, jugó un papel que traspuso las fronteras de España. Por ejemplo, en todo el movimiento mundial de solidaridad había una estatuilla del general Miaja, que era el jefe del ejército, y una estatuilla de Dolores. En cada hogar usted encontraba eso. Y después la conocí, y después participé con ella muy activamente en la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que se constituyó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuyo objetivo esencial, además de las reivindicaciones de la mujer y de la infancia, era la lucha por la paz. La conocí en el exilio también, en la Unión Soviética, mucho contacto con ella. Y la verdad que estar con Dolores era estar con un monumento político e ideológico extraordinario. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Escribió alguna vez también Susana Biau para el diario Página 12, como introducción a una entrevista que le realizara en el año 2006 a Fanny Edelman, lo siguiente: el 18 de julio de 1936, el generalato fascista se alzó contra la Segunda República Española. El general José Sanjurjo, viejo conspirador, había fogoneado las sonadas de su exilio en Portugal, mientras el general Emilio Mola, en Pamplona, daba los últimos toques al plan de acción. Francisco Franco abandonaba Canarias para ponerse al frente del que creían no iba a ser sino un golpe de mano. Los secundaban los generales Queipo del Llano en Sevilla y Manuel Godet en Barcelona. Otro general, Joaquín Fanjul, se había parapetado en el cuartel de la Montaña, en el corazón de Madrid, aunque no podría resistir el sitio de las tropas leales de la República. Daba comienzo lo que sería una larga noche para los españoles y para Europa. Al mismo tiempo, y muy a pesar de los confabulados, nacía uno de los relatos más bellos y heroicos del siglo XX, el que escribieron comunistas, anarquistas, socialistas durante los 3 años de guerra civil. Fanny Edelman era una joven de 26 años, militante argentina del Socorro Rojo, cuando viajó a Barcelona para incorporarse, junto a su compañero Bernardo Edelman, a los grupos de internacionalistas que se sumaron a la defensa de la República. Hoy asegura que, a pesar de los pesares, esos tiempos fueron los más felices. Pasé momentos duros, descuidé en parte a mis hijos, pero así todo no cambiaría mi historia por la de aquellos que solo ven pasar la vida. Fanny Edelman, ahora en Atrapados en Libertad, recordando justamente esos momentos. Dentro de esa tragedia de la guerra, la gente cantaba, la gente se movía por las calles de Madrid como si no estuvieran bombardeándola permanentemente. La disposición de todo el pueblo, de la juventud, de las muchachas, que luego fueron retiradas cuando comenzó a formalizarse el ejército como tal, porque antes eran guerrillas. Impresionante, impresionante la disposición de defender su Madrid, de un heroísmo extraordinario. Es, yo diría que esa defensa de Madrid simboliza de manera acabada todo lo que fue la capacidad del pueblo español en la defensa de su tierra, de sus bienes, de su historia de rebelión durante tantos siglos contra un feudalismo brutal. Y tener que decir además que la constitución de la República Española fue entonces la más avanzada de Europa, y en el medio de la guerra se provocó la reforma agraria. Se entregaron centenares de miles de hectáreas de tierra a los campesinos que habían sido vejados permanentemente, prácticamente con condiciones de vida de carácter servil en muchos casos. Y esa reforma agraria tuvo la adhesión naturalmente hacia la República de un campesinado aspirando, deseoso de tierra. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Fanny Edelman fue designada a fines del año pasado por la legislatura porteña como personalidad destacada en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Se trata de un nuevo reconocimiento para esta incansable defensora de los derechos de las mujeres, aquella que participó de los movimientos de solidaridad con las causas republicanas durante la Guerra Civil Española y se alistó en las Brigadas Internacionales. En un pasaje de la entrevista con Verónica Engler, Fanny Edelman cuenta que la cuestión de género, de la cual ella, como te comentaba, es una activa militante, se fue introduciendo bien en el partido y la cuestión de la diversidad sexual también. Justamente en un librito que yo hice sobre feminismo y marxismo, que se va a reeditar, quiero agregar este tema como un elemento fundamental de los derechos humanos. No se puede cuestionar la orientación sexual de nadie porque es un irrespeto a los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional. También recuerda en algún pasaje que cuando Patricio Echegaray, secretario general del partido, fue legislador en la capital federal, su secretaria era Loana Berkins, dirigente de la Asociación de la Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, compañera de AM530, y ese hecho provocó todo un revuelo y después Loana fue respetada e integrada absolutamente a la actividad de ese momento. Cuenta Fanny Edelman al respecto de su lucha por la igualdad de género. La escuchamos ahora en Atrapados en Libertad. En realidad, durante más de 50 años he trabajado en el movimiento de mujeres. El partido tenía una comisión de mujeres presidida por una de las dirigentes más caracterizadas de nuestro partido, Alcira de la Peña. Alcira de la Peña era una estudiante de medicina que fue expulsada de la universidad por sus ideas políticas, expulsada y desterrada a Córdoba. Allí terminó su carrera de médica, médica quirúrgica, pero abandonó su profesión para dedicarse íntegramente a la actividad del partido. Ella tenía la responsabilidad de esa comisión femenina que actuó muy decididamente en interés de las mujeres. Y fuimos nosotras las comunistas, con mujeres de otros sectores políticos, incluso de peronistas, en la época ya del gobierno de Perón, que formamos la Unión de Mujeres de la Argentina. Allí trabajé durante 50 años en la defensa de los intereses de la mujer. Bueno, y sigo ahora también, porque tenemos una cátedra de género y clase, entendiendo que la mujer que tiene que luchar hoy por la equidad y la igualdad junto al hombre únicamente podrá lograr su total liberación en una sociedad liberada del capitalismo, una sociedad de iguales. De manera que continúo en otro plano, en el plano teórico, digamos, con esta tarea. Y te propongo compartir ahora este pasaje de la entrevista con Fanny Edelman para Atrapados en Libertad, en el que hablamos de su participación en la Federación Internacional de Mujeres. Fanny Edelman. Bueno, yo tuve, esa fue una fortuna enorme. Es una fortuna que me enriqueció enormemente, porque me permitió conocer África, por ejemplo, Angola, Mozambique, el Congo, Argelia, Somalia, esa Somalia que hoy está pirateada totalmente, era una sociedad que se estaba transformando, Senegal, y eso me permitió verificar, y es una experiencia que he recogido en toda mi vida, la capacidad del ser humano para superarse, en este caso, las mujeres. Encontrarme en Tanzania, en el fin del mundo, con las mujeres negras que aspiraban a igualarse con los varones en la sociedad que recién emergía con independencia. Y eso en cada uno de los países. En Angola fue una experiencia muy conmovedora, primero porque asistimos a la celebración de la liberación de Angola. Y al año siguiente, 75 fue esto, Al año siguiente, 76, nos invitaron a participar en un tribunal que juzgaba a un grupo de mercenarios que desde el Zaire ingresaban para matar, etc. Y en ese tribunal, un ciudadano que se notaba que llevaba por primera vez en su vida zapatos, que no hablaba portugués, que hablaba su lengua, con un traductor, hizo tal descripción de los crímenes provocados por los mercenarios en la región donde él vivía, que algunos fueron condenados a muerte. Fue una experiencia para mí impresionante, realmente. Atrapados en libertad. Luego, Vietnam, que lo de Vietnam fue algo indescriptible. No se imagina la modestia terrible de esa gente y la pobreza, una pobreza terrible. Llegamos allí con una delegación de la Federación, justamente, conjuntamente con una organización norteamericana, de mujeres norteamericanas progresistas, y aterriza el avión, ¿dónde? En un campo despejado, no había aeropuerto, no había nada. Otra vez a Vietnam, llegamos, pero a la ciudad Ho Chi Minh, que era el nombre que habían puesto las viejas Saigón, donde salieron como ratas los norteamericanos. Es un pueblo que merece un homenaje constante, de una inteligencia y una capacidad de vencer al enemigo, no solamente con armas, sino con trampas de todo tipo en la jungla, con escuelas subterráneas, con hospitales subterráneos. La palabra admirable es muy poco. Tengo un recuerdo de ellos enorme, porque nosotros aquí hicimos una campaña grande, económica, para enviar quinina. Y antes de la liberación, cuando nos encontrábamos en algún congreso, alguna conferencia con la delegación vietnamita, y yo le decía que era argentina, ¡ah, quinina, quinina! Era la respuesta. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Duras victorias. Atrapados en libertad. Estaba justamente en la ciudad de Ho Chi Minh y viene una compañera vietnamita y me dice: hubo golpe de Estado en la Argentina. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Yo va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Reabrimos el segundo capítulo del ciclo de solidaridad internacional que estamos compartiendo en Atrapados en Libertad, en este caso junto a Fanny Edelman, tal vez el ejemplo vivo más destacado de la solidaridad internacional en la historia entera de nuestro país, con 99 años de edad y cerca de 80 de militancia. Participó de cuánto evento se te venga a la mente, como por ejemplo la Guerra Civil Española, la revolución en Cuba, la revolución en Nicaragua, la lucha en El Salvador, en Argelia, y ayudándonos un poco a entender el camino por el cual el triunfo de una lucha está siempre garantizado, más allá del resultado final. Hoy aquí en Atrapados en Libertad te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org y atrapados en libertad@hotmail.com, atrapados en libertad@hotmail.com, y atrapadosenradio.blogspot.com es el código que tenés que introducir en la barra de direcciones de tu explorador de internet para llegar a la página de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar la galería completa de programas anteriores ya emitidos. Y solo queda recordar, para iniciar esta segunda etapa del programa con Fanny Edelman, que nos podés escuchar en repeticiones en www.radioeter.com.ar, en www.radiopuentes.com y en fmgentederadio.blogspot.com, fmgentederadio.blogspot.com, en el 90.3 de la ciudad de Bariloche. Atrapados en Libertad, Fanny Edelman en la voz de las madres. Atrapados en Libertad. Fanny Edelman nació en 1911, el 27 de febrero, en San Francisco, provincia de Córdoba. La enorme sensibilidad que cultiva tiene su origen, como ella misma lo sostiene, en un hogar trabajador y feliz, donde la formación intelectual era parte de lo cotidiano, lo que cobijó su infancia y adolescencia. La música, uno de sus grandes amores, junto a la pasión por la literatura, son fundamentos para una lectura no dogmática de la teoría marxista. A los 14 años empezó a trabajar, estudiaba y contribuía al cuidado de sus hermanos. Más adelante comienza a relacionarse con sectores avanzados de la cultura, con militantes socialistas y comunistas. En 1934 se afilió al Partido Comunista por consejo de Bernardo Edelman, su compañero, su esposo, su gran amor. Comenzó a actuar en el Socorro Rojo y la solidaridad con los presos, y con la España popular y revolucionaria le dieron estructura a su acción. En 1937 partió a España con su compañero y ya en curso la Guerra Civil. Condujo la campaña de invierno de ayuda a los frentes de guerra desde el Socorro Rojo instalado en Valencia. Luego, la derrota de la República, el triste regreso y más actividad solidaria incansable. A partir de ese retorno, una interminable labor política en los movimientos solidarios, en la lucha antifascista, por la paz, en el movimiento de mujeres y como secretaria de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Recorrió el mundo, visitó cada experiencia revolucionaria en Asia, en Europa, en América y en África, y a su regreso puso manos a la obra en innumerables trabajos políticos. Fue apoyo en momentos difíciles con su serena opinión y se puso al hombro una labor fundamental, la de la solidaridad con la Revolución Cubana. Hoy, con voluntad inquebrantable, sigue actuando en ese movimiento con lucidez y audacia, se ha abocado al estudio de los problemas de la diversidad sexual, demostrando que sabe ver las problemáticas actuales y siempre pone sobre la mesa su preocupación por las jóvenes generaciones. Fanny Edelman. Hubo golpe de Estado en la Argentina. Hay tantos golpes de Estado en nuestro país. La información que teníamos era muy limitada, muy limitada. Las razones de legalidad hacían que yo no tuviera contacto con mi partido, y con correspondencia y demás. Pero nosotros, de todas maneras, en la Federación, organizamos un viaje a Chile en las condiciones ya de pinochetismo. Una delegación integrada por una muchacha española, una austriaca, la presidenta de la UNMA de aquí. Estuvieron en Chile, recogieron toda la información, fueron a la ONU a hacer la denuncia. Y posteriormente, cuando ya conocíamos algo de lo que pasaba aquí, una compañera colaboradora mía, de Argentina, colaboradora mía en el secretariado de la FEDIM, vino al país de vacaciones y recogió 200 testimonios de mujeres secuestradas y desaparecidas. Y con esa información fuimos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que funciona en Ginebra, Yo iba siempre a las reuniones aquellas porque había dos temas que tomaban: Chile y Palestina, a llevar la denuncia de las condiciones en que se encontraban nuestras presas. Todavía no sabíamos absolutamente de todas las desapariciones que hubieron, y llevamos esos testimonios y no nos aceptaron el debate, porque las reglas eran hasta entonces Chile y Palestina. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Bueno, yo primero conocí a la que fuera presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Girú, que hace 4 años murió, que fue una gran amiga mía, compañera de actividad, y personalmente era la esposa de Raúl Castro. Con ella trabajamos muchísimo en América Latina en los temas de la mujer. Yo como secretaria de la FEDIM, ella como vicepresidenta. Luego, cuando yo dejé la secretaría, ocupé una vicepresidencia. Yo era la del sur, ella era del Caribe. Y en una reunión que tuvimos en La Habana, junto con una compañera chilena, organizando un seminario durante el gobierno de Salvador Allende, estábamos dispuestas, ya estábamos en el aeropuerto para tomar el avión, y se nos acerca un militar diciéndome que por favor pasáramos a la sala. Y ahí estaba Fidel, que venía a saludarnos. Bueno, nos inhibimos de tal forma, porque imagínate, encontrarnos con el comandante en jefe de la revolución que venía a saludarnos. Así era Fidel. Y desde entonces yo iba casi todos los años a Cuba. De manera que seguí el proceso de la Revolución Cubana de cerca. Absolutamente de cerca. La última vez que viajé fue en el año 2005, y ya decidí, con mis años, quedarme en casa, aunque sigo todo lo que allí ocurre con enorme pasión y que no me interesa. Al Che lo conocí en los años 60, 61, no recuerdo exactamente, en una entrevista que nos dio una delegación que estuvimos allí con motivo de algún acontecimiento con el Che. Bueno, yo repito siempre lo mismo porque no puedo dejar de imaginar otro, un rostro de una hermosura extraordinaria. Para mí una suerte de Cristo, un rostro muy severo, pero con una capacidad de captación, con sus observaciones, con sus opiniones, con su análisis de la realidad de ese momento, impresionante. Y la verdad que fue una oportunidad extraordinaria, después nunca volví a verlo. Extraordinaria de conocer la envergadura política, ideológica del Che. No me olvido nunca de sus ojos. Y fue para nosotros, naturalmente, una noche excepcional el poder estar con el Che, en una conversación amigable, desprovista de todo protocolo, cuando se iniciaba recién el proceso revolucionario. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad. Estás en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La podés encontrar también junto a las actividades que realizan las madres en www.madres.org. Y este programa lo podés encontrar en varios lugares. Si tenés acceso a internet, el primero y principal, el más importante, la página del ciclo, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar la galería de programas ya emitidos y material adicional a la edición del día de hoy junto a Fanny Edelman, videos, otros reportajes, otras entrevistas, textos y comentarios que acompañan y que completan la versión de este programa en el aire de la 530, que estamos haciendo gracias a la colaboración en la producción de nuestro amigo y compañero César Zubelet, y que tiene que ver, como te decía, con el segundo capítulo del ciclo de solidaridad internacional que estamos desarrollando y que iremos desandando con el pasar de los programas en Atrapados en Libertad, en este caso dedicándoselo a la más representativa de todas esas expresiones, hoy en Atrapados en Libertad, Fanny Edelman. Hay un proceso de cambio muy importante. América Latina está preñada de revolución. Y estos procesos que están dando, que no son procesos socialistas, son procesos de cambio hasta ahora. Son procesos que tienen un valor enorme. Yo siempre sigo mucho la situación de Bolivia. La capacidad de ese pueblo que conocí en el año 75, lo conocí en las minas del siglo XX, allá a 5.000 metros de altura, y conocí a sus mujeres, la verdad que de una combatividad y de una condición humana extraordinaria en medio de la miseria más tremenda que uno puede imaginar. Bueno, ese pueblo para mí tiene que ser seguido con mucho detenimiento, con mucho interés y con mucha solidaridad. Y pienso que esa pluralidad que plantea la Constitución boliviana es en la práctica una realidad. Cuando estuve acá, el vicepresidente de Cuba, en esa formidable exposición que hizo en la Facultad de Derecho, yo creo que él ratifica en sus palabras lo que está ocurriendo ahora en Cuba. Lo de Venezuela es lo mismo, aunque hay esa campaña infame contra Venezuela, pero la transformación que se va operando en ese pueblo, yo creo que nos dará nuevas sorpresas. En Ecuador se está marcando una línea también de cambio, y a Nicaragua nos hace falta. Me parece que lo de Brasil es interesante en otro plano, en otro plano. Nos hace falta aquí cambiar, y aquí yo creo que tenemos condiciones para hacerlo si logramos la unidad de las fuerzas de izquierda. Y cuando hablo de las fuerzas de izquierda, no estoy hablando de los partidos, estoy hablando de esta gran masa de izquierda que atesora nuestro país con sus capacidades humanas y sus capacidades naturales. La solidaridad internacional hoy para nosotros se expresa en un apoyo permanente a este proceso que se da en América Latina, en primer lugar. Y la solidaridad también se expresa de manera concreta con el pueblo griego. Con el pueblo griego, cuyo Partido Comunista, una gran fuerza política, llama a la rebelión contra la política de la Europa, del euro. Una política que ha sometido a este país, ha sometido porque ha querido ser sometido al euro, en lugar de tener su moneda propia, en lugar de tener sus valores propios. Es decir, esa zona de los países pobres de la Europa de Francia y de la Europa alemana, que está muy preocupada por la devaluación del euro, no está preocupada por la devaluación de los salarios y de las condiciones de vida de los pueblos. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. En un homenaje que publica el periódico Nuestra Propuesta del Partido Comunista, escribe el secretario general Patricio Echegaray, en alguno de tantos homenajes que recibe la protagonista del día de hoy en Atrapados en Libertad, Fanny Edelman, dice lo siguiente: esta persona que tanto queremos, amiga de poetas, entre otros, de González Tuñón y Neruda, de grandes artistas como Osvaldo Pugliese, de grandes soldados, de Lister, del campesino, de Shafik Handal y de Ramiro Vázquez, y amiga de alguien muy admirado, Fidel Castro, que hoy nos convoca a una batalla principal en la lucha de clases, la batalla de ideas. La batalla quizás no tanto contra las consecuencias económicas y sociales del neoliberalismo, sino la batalla contra las heridas ideológicas, las heridas del alma que ha dejado la contrarrevolución conservadora que se debate en retirada, pero que nos ha hecho profundo daño en la subjetividad, estimulando a niveles nunca conocidos el egoísmo, el individualismo, la falta de solidaridad, la dispersión, que faltando tornan difícil el construir alternativa, que obligatoriamente por la capacidad que tienen los enemigos debe ser amplia, unitaria, profunda en el contenido, pero sobre todo adaptada a la diversidad de las fuerzas políticas que son las que representan el sujeto social en nuestros días. En esa batalla quiero expresarle a Fanny nuestro reconocimiento por el ejemplo de su vida, que es particularmente entusiasmante e inspirador. Fanny es dueña de un amor enorme por la humanidad y por la lucha por un mundo mejor y más humano, pero tiene la virtud de no solo ser capaz de amar la humanidad, es capaz de amar también al hombre y a la mujer concreta, al hombre de todos los días, y lo sabemos los privilegiados que tenemos el honor de conocer tu maravillosa historia de amor con ese gran revolucionario que fue Bernardo Edelman, de conocer el cariño inmenso que tenés por tus hijos y el amor todavía más inconmensurable que tenés por tus nietas, nietos, bisnietas y bisnietos. Fanny, muchas gracias por el amor que nos das a los que tenemos el honor de compartir la lucha de todos los días junto a ti. Muchas gracias, escribe entonces Patricio Echegaray, cuando se refiere al compañero de Fanny, Bernardo Edelman. Tiene que ver con un accidente de tránsito en el cual él había quedado con serias dificultades motrices y por el cual Fanny Edelman tuvo que hacerse cargo también de los cuidados intensivos que esa situación particular requería. Esa historia la vas a poder encontrar también en una entrevista que le realizara para Página 12 Marta Dillon, y que vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Hay que tener en cuenta que, a pesar de una historia riquísima en cantidad de anécdotas y participación en luchas sociales y conquistas populares, Fanny Edelman tiene una activa participación en batallas que la sociedad se da, principalmente desde una perspectiva de género, luchando siempre por la campaña a favor del aborto seguro, legal y gratuito, solidarizándose con luchas internacionales como por ejemplo el proceso revolucionario que está viviendo el vecino pueblo de Bolivia, y demostrando una capacidad de iluminar a quienes de alguna manera pasamos cerca de ella, que en este tramo de la entrevista vamos a tratar de demostrarte desde Atrapados en Libertad. Fanny Edelman, en la voz de las madres. Yo creo que las madres, las abuelas, son un ejemplo extraordinario. Un ejemplo, ya no hablo del aspecto humano, que evidentemente nos conmueve profundamente. Hablo de su papel político. Y ahí está el tema de género. Es decir, la mujer constreñida a las paredes de su hogar. Una mujer que jamás ha pensado sino en cocinar, en vestir bien a sus hijos, en tener ordenada su casa, en escuchar la radio, a veces la televisión si tiene, ir al cine si puede. Y esas madres que salieron a luchar por la vida de sus hijos se han transformado en una fuerza política de enorme significación. Y yo creo que son el ejemplo vivo de cómo, de la intimidad del hogar, del no ser nada desde el punto de vista de la sociedad, pasan a convertirse en sujetos políticos del proceso de cambio. Yo valoro enormemente ese papel de las madres y me parece que tenemos la fortuna, dentro de esa enorme y trágica historia del genocidio, tenemos la fortuna de no haber dado un solo paso atrás, todo lo contrario. Cada año el homenaje a los desaparecidos y la lucha por verdad y por justicia sigue manteniéndose y se está logrando a través de estos años, estos pocos años, que se juzgue a los asesinos de la dictadura. Y en eso las madres han jugado un papel esencial. Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Y vamos a ir pasando en limpio algunas cuestiones que fuimos comentando durante el programa de hoy, dando cuenta de los casi 100 años de vida y casi 80 de compromiso con la militancia revolucionaria y la solidaridad internacional de Fanny Edelman. Primero te podés acercar a www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a encontrar textos del secretario general del Partido Comunista Argentino, Patricio Echegaray, sobre Fanny Edelman. Vas a poder encontrar otras entrevistas que le realizaron para Página 12 Marta Dillon y Susana Biau, y una en la cual nos estuvimos apoyando para hacer el programa de hoy, que le realizará nuestra amiga y compañera de AM530, Verónica Engler, también para el diario Página 12. Vas a encontrar videos, otros textos y material que completa la edición del día de hoy, Atrapados en Libertad. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y este programa lo hicimos con la compañía de Mariano Aguilar en las locuciones, de Julián Profeta en la operación de sonido, de César Zubelet en la producción periodística, y obviamente y principalmente un abrazo grande y un agradecimiento eterno, no solo por la entrevista, sino por todas las enseñanzas y los caminos que nos deja desandados para entender por qué lado hay que continuar con la lucha, al igual que las madres, en este caso Fanny Edelman,